El mundo está enfermo. Andar con precaución. Nunca tuve miedo a hablar de lo que pienso. ¡Hijos de puta! No creo en tus leyes. Aquí la que manda es la de Popeye, ¿me entiendes? Dinero es dolor, no hay valor en Christian Dior. Me gustan los cristales, estoy en propia guerra interna. Me excito con gritos y sonidos de sirenas. Me gusta huir, escaparme en un despiste. El pueblo se tira a la calle porque no resiste. Esta lengua semi recortada no se cortará por nada. Son las cabinas las que notan las piedras lanzadas. Son los containers los que arden solos. Son los maderos los que piensan que controlan todo. Sayed, cúbreme, estos cabrones están disparándome. ¿A qué coño están enfrentándose? Tenemos tanques de palabras apuntando a los balcones. Odiamos al alcalde, la política y la selecciones. City break, rap, scratch, todo con arte. Vamos a ponerte en la plaza del pueblo pa' quemarte. Señor alcalde, sabe lo que cuesta mi alquiler. Lo mismo que la blusa que le compra su mujer. Porque llegar a fin de mes cuesta lo mismo que ganarlo. Aunque no para vosotros, porque tu pasta es la del pueblo. Claro, no es pura casualidad, verás tus ventanas rotas. Sin voz, signos, síntomas de la derrota. Vais a notar en vuestras carnes el odio del pueblo. Notaréis en los chavales el odio a lo vuestro. Percibiréis el cambio del llanto a la furia. Comprenderéis que no sois más fuertes entre lujuria. Arsenal vocal, munición pesada. Como palos, piedras, balas, son palabras. Defensa eficaz, capaz de dirigir mi asalto. Rap no fugaz, lucha sin tregua en el asfalto. Arsenal vocal, munición pesada. Como palos, piedras, balas, son palabras. Defensa eficaz, capaz de dirigir mi asalto. Rap no fugaz, lucha sin tregua. Mandaría a tomar por culo a toda entidad bancaria, solo para poderlos ver petar en su puta burbuja inmobiliaria. Acción social, menuda forma de lavar sus caras. Qué solidario es tener la ciudad comprada. No me extraña que los cajeros ardan, que vuelquen los containers para manchar vuestra metrópoli adornada. No soy punky, soy un luchador verbal. Pero si fuera preciso por mi pan,